Teletón 2011, Teletón 2011, Teletón 2011. Todos pueden ponerse con la Teletón, todos pueden cooperar con la Teletón. Ser parte de la Teletón, todos pueden con la fuerza del corazón. Solo tienes que acercarte, solo ven, solo tienes que animarte, solo ven, también con una sonrisa se llega. Todos pueden ser parte de la Teletón, todos pueden con la fuerza del corazón.